pantalones lo lleva el hombre en todo momento, y lo demás que son cuentos que ni siquiera se prueba. Si la hembra se subleva y se pone con visiones, él se para en condiciones y le dice: ve a tu raya, que si tú cargas la saya, yo cargo los pantalones. Perdón si con esto peco, pero hoy manda la mujer y tiene que obedecer el hombre como un muñeco. No sé si con esto trueco, la verdad te reverdía, pero si ha llegado el día que se acabó aquella ley, cuando el marido era un rey que mandaba y oprimía. El marido todavía tiene el mandato de un rey, y de un golpe en el batey la más valiente se enfría. Ella le mandará un día, cuando sea la que trabaje, cuando en realidad se baje, pero no podrá mandar mientras solo quiere estar luciendo el bonito traje. Luego de estar parrandeando, nos vienen a castigar y le tenemos que dar su patada de vez en cuando. ¡Opla! Siempre tirando y hablando por efectos del licor. El desprecio es lo peor, en su pasión se refleja, pero cuando ella los deja, están llorando de amor. Hoy nadie llora de amor, porque tiene que saber que el que no tiene mujer es el que vive mejor. Hoy la que sufre un dolor tiene que aguantar callada, porque si se muestra irada, queriendo imponer su brío, tendrá que aguantar el frío sola, triste y divorciada. Oye, Ibarita, sola, triste y divorciada.